estás allá, ya no tiene sentido. Es imposible llenar este vacío. Vacío mis manos, no es que está mi alma. Mi cuerpo tan lejos, sin poder hallar la calma. Te encontraré en donde estés, yo te encontraré. Y como un loco te buscaré. Sé que las huellas del tiempo no las borró. Llévame contigo, llévame contigo, porque sé que estando allí estaré mejor que aquí. Llévame contigo, llévame contigo, aunque sea largo el camino, sé que podré llegar a ti, llegar a ti. La calma, te encontraré en donde estés, yo te encontraré. Y como un loco te buscaré. Sé que las huellas y el tiempo no las borró. Donde quiera que estés, escucharás mi corazón que te dirá: llévame contigo, llévame contigo. Porque sé que estando allí estaré mejor que aquí. Llévame contigo, aunque sea largo el camino, sé que podré llegar a ti, llegar a ti. Llévame contigo, oh, oh, oh. Llévame.